Un saludo a todos los amigos, amigas, compañeros que han venido a celebrar el 41 aniversario de la nacionalización del cobre. El presidente Allende, lo vimos en el video, decía que la nacionalización que se estaba realizando en ese momento era el acto más importante después de la independencia nacional. Puede parecer eso una simple consigna, pero con el tiempo ello ha quedado demostrado que la nacionalización del cobre es lo más grande que se ha realizado en Chile después de la independencia. Porque desde que se nacionalizó el cobre en 1971 hasta la fecha, las empresas nacionalizadas primeramente y después Codelco le han entregado al país más de 80 mil millones de dólares. Eso es más que todo el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado todas las empresas privadas que en este mismo periodo de tiempo han existido o aún existen en Chile, desde las más grandes, bancos, compañías de seguros, AFP, ISAPRE, compañías mineras, etcétera, etcétera. Todas ellas en conjunto no han alcanzado a pagar los 80 mil millones de dólares que Codelco le ha entregado al país. Esa es la importancia de la nacionalización. Por eso que nosotros decimos que es el acto más importante, es el mayor éxito económico de toda la historia de Chile. No existe nada comparable con lo que ha aportado la nacionalización a nuestro país. Pero han pasado los años y hoy día tenemos más de los dos tercios del cobre en manos extranjeras. Y lo que es paradójico es que cuando terminó la dictadura, Codelco aportaba casi el 90% de la producción nacional. Y hoy día Codelco, la nacionalización, produce menos del 30%. Y ahí está la comparación que tenemos que ver de la importancia de la nacionalización, aún produciendo el 30% solamente del cobre, Codelco es la que aporta la mayor parte de los recursos de Chile. Tenemos que nacionalizar las empresas que hoy están en manos extranjeras. No es que tengamos que hacer una reforma tributaria, que tengamos que aumentar el royal. No es eso. Nosotros tenemos que echar de Chile a todas las empresas extranjeras del cobre, del litio, del agua. No los necesitamos ahora y nunca Chile ha necesitado la inversión extranjera en el cobre o en los recursos naturales. Menos ahora que nunca. Quizás el 70, el 71, teníamos dificultades para nacionalizar porque los ingenieros norteamericanos se fueron cuando se nacionalizó, pero ahora, con 41 años de nacionalización, tenemos en Chile todos los ingenieros que sean necesarios para el desarrollo de la minería, todos los trabajadores necesarios, los técnicos. No necesitamos a los extranjeros. Cuando yo hablo de los extranjeros, no digo de los peruanos, los bolivianos, los amigos colombianos. Estoy hablando de las empresas extranjeras. No las necesitamos ahora y nunca las hemos necesitado. Es una falsedad la que se inventó en los años 80 que era necesario que viniera la inversión extranjera. Es mediante la corrupción solamente que se explica que las empresas extranjeras hoy día estén produciendo los dos tercios del cobre chileno. Hoy me envió el economista Orlando Caputo, que no pudo asistir porque está saliendo de una operación. Me envió unas cifras y no es conveniente en general que uno hable en un acto de celebración de cifras, que yo voy a tener que leerla porque soy malo para los números, porque son muy importantes. Él, con Graciela Galarce, economista y esposa de Orlando, hicieron un estudio del cobre que se encuentra en manos de las empresas extranjeras. Estudiaron aquí los datos que existen y la información que existe en Chile y en Estados Unidos. Y resulta que las empresas extranjeras tienen en Chile 393 millones de toneladas de cobre en sus reservas, las empresas extranjeras. Y Caputo y Galarce hacen un cálculo a $2.20 la libra solamente. Es decir, no están exagerando, están a $2 la libra cuando ahora está a más de $3.50. ¿A cuánto equivale eso? A $2.20 la libra. A $1.600.000.000. $1.000.000.000 más $600.000.000.000. Es una cifra que a uno no le dice nada. ¿Para qué puede servir eso? Es tan grande que no tiene importancia. Pero les voy a dar los datos que me da para que ustedes puedan comparar. Equivale a 31 años de trabajo. De la fuerza laboral existente hoy día en Chile de 5.351.000 trabajadores. Que ganen 400.000 pesos mensuales durante 31 años. Eso es lo que está en manos de las empresas extranjeras. Si eso se repartiera, dicen, 4 millones de familias chilenas recibirían $1.000 mensuales, y 4 millones de familias chilenas significan 16 millones de habitantes. $1.000 mensuales durante 33 años. Equivale a 16 millones de casas de 50 millones de pesos. Entonces, es eso lo que nosotros estamos dejando en manos de las empresas extranjeras. Entonces, hagamos una reforma tributaria para que paguen más. No. Nosotros tenemos que nacionalizar. Tenemos que echar a las empresas extranjeras de Chile. Tenemos que echar a las empresas extranjeras del cobre, del agua, de la sanitaria, de las AFP. Tenemos que nacionalizar a todas las empresas que explotan nuestros recursos naturales, porque no se justifica desde un punto de vista económico y político que las empresas extranjeras estén en Chile. Ahora, claro, es fácil decir, echemos a las empresas extranjeras. Para eso, naturalmente, hay que crear la conciencia. Pero si nosotros lo hicimos en el año 71, si por la unanimidad del Congreso Nacional, aquí mismo se nacionalizó el cobre, la gran minería del cobre, ¿por qué no vamos a ser capaces en la actualidad de crear esa conciencia necesaria y la organización necesaria para nacionalizar nuevamente el cobre? ¿Somos capaces de hacerlo? Sí, somos capaces. Porque la juventud ha despertado, y la juventud y los jóvenes estudiantes están hablando de nacionalización. A pesar de que todo lo que nosotros hemos difundido sobre el cobre es silenciado por la prensa, por la televisión, por la radio, salvo algunos muy escasos, ocasionalmente hablan de esto. A pesar de todo eso, la conciencia sobre la necesidad de la nacionalización ha crecido. Y hace unos meses una encuesta reveló que el 67% de los chilenos está de acuerdo con la nacionalización. A pesar del neoliberalismo imperante desde hace más de 40 años, ha avanzado la nacionalización. Y tenemos la juventud que se está movilizando por la nacionalización. Así que podemos hacerlo. Y no se requieren cambios enormes en la Constitución. Ni siquiera necesitamos cambiar la Constitución. Ni siquiera necesitamos una ley. Basta un decreto del presidente de la República, de cualquier presidente. De los cuatro que hemos tenido anteriormente, más el actual, podrían haber nacionalizado con un simple decreto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conciencia, fuerza para obligar a un presidente a que nacionalice con un simple decreto cualquier empresa de la gran minería. El problema entonces no es jurídico, no es un cambio en la Constitución, ni siquiera una ley, es un problema político. Hay que tener la capacidad política para hacerlo. Y nosotros podemos avanzar hacia allá, y el próximo año hay elecciones presidenciales, y entonces nosotros tenemos que pedirle a un candidato presidencial, por lo menos, que esté por la nacionalización del cobre, del agua, del mar, que prohíba la pesca de arrastre, que los pescadores artesanales chilenos sean los que tengan los derechos sobre el mar. A eso tenemos que avanzar. Y tenemos dirigentes jóvenes que pueden avanzar hacia allá. Desgraciadamente, la Constitución no permite que Boric o Camilo sean los candidatos a presidente porque están muy jóvenes. Pero ahí está, en esa juventud en la que tenemos que confiar y nosotros los más viejos seguir avanzando para volver a retomar los recursos naturales en nuestras manos. La conciencia que nosotros debemos tener es que no debemos permitir nunca más. Están ahora aquí las transnacionales, en nuestros recursos naturales, y quieren entregar el litio ahora. La conciencia que debemos tener es que no es necesario que vengan empresas extranjeras en Chile, nosotros no las necesitamos para ninguna cosa. Nosotros los chilenos somos capaces de desarrollar la industria en la minería en todos sus aspectos. Tenemos los profesionales para desarrollar todos los aspectos de la minería, por lo tanto no necesitamos los extranjeros. Entonces, compañeros, salgamos con el compromiso de acá de seguir aumentando la conciencia de nuestros ciudadanos. Ustedes conversen con sus amigos, con sus vecinos, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en la junta de vecinos, de la necesidad de recuperar el cobre, de recuperar el agua, de recuperar nuestro mar. Echemos a las empresas extranjeras de Chile. Ese es el camino. No podemos y no nos conformemos cuando nos dicen no hagamos solamente una reforma tributaria o aumentemos el royal. Y vean el royal que nos dieron con Lago y después ahora con Piñera. Ese no es el camino. Ya hemos adquirido la conciencia necesaria para que nosotros le digamos a todo el mundo que las empresas extranjeras se tienen que ir de Chile. Minera Cojón, Minera Cojón, Minera Cojón, ese es el camino. Gracias a todos.